Arrancamos con un comentario, un editorial. Nosotros no tenemos cassette. Saben lo que es un cassette, no son tan jóvenes, sí, ustedes. Sí, no, sí, nosotros sí. Bueno, pero quedó la frase quedó de cuando se escuchaba música por un artefacto que se llamaba cassette. Entonces se dice que los que tienen cassette dicen siempre lo mismo, repiten siempre lo mismo. Sería, bueno, algún instrumento de audio, ahora sería un pendrive, vaya a saber. Entonces, nosotros hemos repetido varias veces en este programa la frase de Durán Barba. Esta de que las personas, los seres humanos, somos simios con sueños racionales. Hemos hecho muchas consideraciones sobre esto. La verdad es que nosotros sacamos la frase de una fuente mediata, no del propio Durán Barba. Vos sabés que Durán Barba es el principal asesor de Macri. Bueno, así que yo traté de buscar la fuente y encontré la fuente directa. Y efectivamente decía eso. En el libro El arte de ganar, de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas, Durán Barba lo dice. Yo lo tenía señalado, pero me acabo de dar cuenta que acabo de perder la página donde lo tenía señalado. Tenía la intención de leerlo, pero se me acaba de efectivamente perder la página que iba a leer. Ah, acá está, mirá, lo encontré. Impresionante, qué rapidez. ¿Por qué votan los electores? Mucho se ha discutido acerca de qué es lo que mueve a votar a los ciudadanos por uno u otro candidato. En su momento, el voto estuvo orientado por mitos, percepciones mágicas de la realidad y miedos irracionales. A principios del siglo XX, los conservadores creían que ganaban el cielo trabajando por la derecha y los liberales que impulsaban el avance de la civilización y el progreso. Los comunistas y socialistas menos interesados en los votos trabajaban para desarrollar la conciencia de clase y preparar el advenimiento de una nueva era de justicia e igualdad. Los activistas hacían sus campañas movidos por esos ideales. Algunos estudiosos creyeron que los ciudadanos escogían racionalmente al candidato que más les convenía. Sobre todo, en la academia norteamericana se instaló la idea del rational choice, que suponía que los electores eran fríos, informados, comparaban posibilidades y escogían los que les convenían. La verdad es que somos simios con sueños racionales, pero usamos poco la cabeza. Uh-huh. Esta es la frase original que nosotros habíamos dicho. Citado varias veces. Varias veces. Se incluye a sí mismo igual dentro de esa frase. ¿O se deja fuera? Bueno, yo quería hacer un par de consideraciones sobre esto. Primero, poner el texto original, la fuente original de algo que habíamos reiterado varias veces. En segundo lugar, decir lo siguiente. Hay dos cosas que quiero señalar. En primer lugar, lo que vos decís, Elina, es decir, el valor performativo de la palabra. Es decir, no es solamente porque estos científicos que se disfrazan de descriptores de la realidad intentan siempre ponerse en un escalón o en una situación externa al hecho que describen. Y en realidad, cuando dicen esto es de tal manera, están de alguna manera haciendo que sea de tal manera, ¿no? Ese es el valor performativo de la palabra. Tiene un enorme valor performativo. Cuando Macri habla del cambio cultural, habla de esto, en buena medida. Ahora, son ellos mismos, no otros. Acá lo menciona el tema ese del rational choice. Uh-huh. Resulta que estos mismos tipos de la derecha, porque este es un intelectual y de los más pesados de la derecha, me refiero a Durán Barba, estos tipos de la derecha, cuando explican la economía, te dicen, el agente económico es un maximizador. Las personas actúan como agentes económicos maximizadores, es decir, racionales. Es decir, sopesan costos y beneficios y eligen en función de maximizar esa ecuación. Es decir, son racionales. No vamos a entrar en la discusión de los distintos tipos de racionalidad que podríamos tener, sino que sabemos a qué nos referimos. Nos referimos a una racionalidad que comprende obtener la máxima ventaja posible en términos materiales. hay otras racionalidades posibles, ¿no es cierto? Uno puede, y esto apelando incluso al mismo Weber, que no se caracterizaba por ser un idealista precisamente, uno puede decir, defendemos nuestras convicciones y somos racionales en función de una racionalidad de defensa de las convicciones, ¿no es cierto? Ahora bien, sabemos que en este caso nos referimos a un tipo de racionalidad que busca obtener la máxima ganancia, el máximo beneficio. Para explicar la economía, estos tipos, esta misma derecha dice, las personas maximizan su beneficio, son racionales. Y además, se agarran a Adam Smith y dicen que cada uno busque lo máximo para sí mismo, construye como por una especie de mano invisible lo mejor para el conjunto de la sociedad. Y entonces te dicen, el Estado no tiene que intervenir. Porque si interviene, entonces afecta ese óptimo, ese máximo que cada uno busca, y entonces no se puede obtener el máximo para la sociedad. Con ese verso, eso es mentira. Básicamente, no solo es mentira, es una extraordinaria mentira. Pero en realidad no hay nada más profundo en la ortodoxia económica. Es decir, ahí está la base de todas las mentiras y los discursos performativos que construyen desde finales del siglo XIX estos economistas. Y todo apunta a qué? A decir que es justo que algunos pocos concentren mucho y que unos muchos no tengan nada. Entonces, resulta que para explicar la economía, las personas somos racionales, pero a la hora de conseguir votos, somos simios. Esto mismo, muchachos. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Durán Barba cuando dice que somos simios? ¿O sus mandantes de la derecha cuando dice que las personas son agentes económicos racionales? ¿Quién tiene razón? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos tiene razón. ¿Por qué ninguno de los dos tiene razón? Porque ambos dos cometen una tercera trampa, que es la siguiente, es decir, es explicar la sociedad exclusivamente como compuesta por individuos, por átomos, por supuestos ciudadanos, no en todos los casos ciudadanos, pero por átomos que son los individuos, y que solo a partir de los individuos se puede explicar lo que pasa en una sociedad. Y esto no es así. En todos estos análisis que hace la derecha siempre, todo lo que pasa en la sociedad se basa en el individuo. Y en la sociedad no hay solo individuos. De hecho, no existe el individuo aislado de otra cosa. Es decir, si usted pone a una persona sola en la selva, el mito de Tarzán, ¿no es cierto? Sola en la selva entre monos, no va a tener una persona. Va a tener más un mono que una persona, ya que estamos hablando de simios con sueños racionales, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque no hay individuo si no hay sociedad, si no hay grupos, si no hay colectivos, si no hay clases sociales. Y esas son las explicaciones que la derecha nunca da. ¿Por qué la Argentina está sometida a la pobreza? ¿Por qué la Argentina es un país dependiente? Porque tiene una élite oligárquica que la somete a discursos que la llevan a una situación de dependencia y de decadencia. Y que hoy gobierna la Argentina. Y esa élite oligárquica no es un individuo, no es solo Macri. Son grupos y son también discursos y conciencia de clase oligarca en este caso. Entonces, hay elementos que exceden largamente a los individuos y que esta derecha nunca va a incluir en la discusión. Entonces, por supuesto que Durán Barba, tengo otras citas para hacer de Durán Barba para corroborar que es un mentiroso, como por ejemplo cuando dice que no conocía al Fino Palacio y que el Fino Palacio investigaba por las suyas al cuñado de Macri. Bueno, en fin, esas mentirillas de pago chico, si querés. Pero, digamos, en lo estructural, nos engañan diciendo que los individuos son racionales, nos engañan tratándonos como monos, pero también nos engañan cuando nos esconden que hay grupos, que hay mafias y que hay clases sociales que son las que explican cómo funciona la sociedad. Si no, sería imposible explicar lo que estamos pasando. Bueno, una reflexión un poco más estructural que cortamos acá y seguimos con cosas más pedestres luego de este... ¿Cómo se llama esto, Nacho? Presentación. ¿Esto qué? Presentación. De esta presentación, de este... Editorial. No, este, no lo que corta, lo que separa. Es separador. Este separador. Estamos mal hoy día con la... Bueno, es feriado. Nos ponemos, rezamos un Padre Nuestro y volvemos luego de este separador.